Saca los fules que nos vamos a matar. Oscura en la noche y yo salgo sin miedo a la calle. Por si cae algo, la gatita ready en el sistema a lo largo. Pa' que se ponga bruto le mandamos un fuletazo. Esto es lo que pide el combo, perreo del duro. Como los tiempos estos, la gatita suelta, lo canta el sueldo. Ando con el combo de los rompe discoteca. Ando con el combo de los rompe discoteca. Ando con el combo de los rompe discoteca. ¿Con el qué? Con los rompe discoteca. Como en los tiempos estos, la disco repleta. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Gasta con la mini, carterita Prada. Los maleantes sueltan, el ticket en la entrada. Pasan VIP, obligado la corta. Siempre el botellero, tu cata te corta. En el caserío, es el after party. Si pasas tu gasto, yo le voy a forrar el yari. Saca los fules que nos vamos a matar. Esto es lo que pide el combo. Perreo del duro. Como en los tiempos estos, la gatita suelta, lo canta el sueldo. Esto es lo que pide el combo. Que no sufra más.